También vamos a estar en comunicación con Carla para hablar justamente de algo que pasó, que fue la fiesta del artesano. Así que, como lo anticipábamos, ahí en línea creo que está, a ver si nos escuchás. Hola, Carla, ¿nos oís? Hola. Sí, escucho perfecto. Genial. Bueno, Carla Olivet, directora de Cultura de la Municipalidad de Puyén, una histórica directora de Cultura con una trayectoria, bueno, muy interesante en el trabajo que ha estado haciendo todos estos años con los artesanos, las artesanas, por la cultura en general y por el pueblo. Así que bienvenida a la radio, Carla. Bueno, gracias. Buen día, Angie. Buen día a la audiencia. Y acá seguimos firmes, por suerte. ¿Cómo fue este fin de semana? Sabemos que es una fiesta de las más importantes. ¿Se puede hablar de algún número de participantes ya? Sí, realmente, bueno, hemos tenido durante todo el fin de semana mucha gente. El día sábado fue el día más fuerte y calculamos que durante todo el día, porque el movimiento empezó tempranito, pasaron aproximadamente 20.000 personas por el predio. Realmente mucho para un pueblo tan pequeño también, ¿no? Que, bueno, uno trata de que no se desborde por ningún lado, como digo yo, pero realmente sí, fue excelente. El viernes también tuvimos mucha gente, aproximadamente entre 8.000 y 10.000 personas. El domingo estuvo un poco más flojito, pero debe haber estado más o menos por esa cantidad de gente. Así que realmente muy contentos. El clima, que es con lo que uno no puede lidiar, realmente nos acompañó como todos los encuentros, así que eso es algo que muy importante también, porque estas fiestas al aire libre, si el clima no acompaña, se complica un poquito. Así tal que realmente cual. Tuvimos tres noches espectaculares. Estuvimos recorriendo los puestos, los stands, y bueno, varias, la devolución de las artesanas, artesanos con los que hablábamos, era que había un trato muy cordial, que la estaban, bueno, que se sentían muy a gusto, muy cómodos, la estructura incluso de los puestos distinta, ¿no? Este año. Sí, bueno, un poco siempre se va agregando algún puesto nuevo también. El sector de manualidades son todos los puestos nuevos que tenemos, que la idea futuro sería poder armar todo el predio de esa manera, porque realmente el tema de las glorietas, que uno puede recorrerlas, queda mucho más cómodo como visitante, pero sí, siempre agregamos un puestito más porque realmente este año hubo mucha demanda, quedó mucha gente afuera con la cuestión de no tener más puestos armados, no permitimos el armado de puestos para que no sea demasiado lo que suceda dentro del predio y mantenga un poco un orden. Así que realmente sí, yo por lo que he hablado también con los artesanos, todos muy contentos. Siempre insisto que esto es un encuentro más allá de una fiesta, ¿no? Entonces el artesano se encuentra con sus pares, están preparándose todo el año para esto y realmente yo creo que la pasan muy bien más allá de las ventas que puedan tener. Además es un encuentro también muy interesante que se da con la población, ¿no? Gente de muchos lugares que llega, no solo artesanos y artesanas que dignifican su trabajo, porque allí además de capacitaciones tienen la posibilidad de, bueno, de vender sus productos, sino que también hay mucha gente del campo, mucha gente de la zona rural que se acerca, que mucha gente que se encuentra. Y también, bueno, un escenario súper variado, Carla. ¿También depende de ustedes, de tu gestión, el escenario, o eso es parte de otra organización? No, sí, la comisión depende de aquí de Cultura, es de lo más complicado, diría yo. ¿Sí? ¿Más que los artesanos? Sí, porque con los artesanos, bueno, la parte de artesanos, nosotros trabajamos en conjunto con la Secretaría de Cultura de la provincia y ellos hacen extensiva la invitación, pero en un principio todo aquel artesano que tiene un carnet tiene la oportunidad, el carnet de la provincia tiene la oportunidad de participar. Entonces por ahí es más simple, por ahí después las elecciones es un poco más complicada, pero siempre se le trata de dar un lugarcito porque o terminan compartiendo el puesto, siempre de alguna manera se puede arreglar que todos participen. En el escenario es más complicado porque... Mira, con decirte que se anotaron 90 grupos y más de 30 no podemos seleccionar porque realmente no dan los tiempos, claro. Es muy difícil porque hay algunos que no lo entienden, otros que siempre quieren participar y uno trata de dar el lugar a otros que no hayan participado. Los tiempos son muy acotados, es un festival, no es que podemos que el grupo se extienda. Entonces también que todos logren entender que el tiempo de presentación es por una cuestión de respeto del otro artista que viene después, ¿no? Para poder también mostrar lo que hace. Así que el escenario realmente es algo que lleva mucho tiempo de armado y es complicado, y uno trata de que haya un poquito de variedad para todos, ¿no? Claro, sabemos, eso te iba a preguntar, ¿cuál es el criterio? Es claro, este año armamos un formulario muy interesante y con un reglamento como para intentar que sea parejo para todos. Ajá. El criterio es un poco bastante amplio realmente esto, poder poner un poco de todos los estilos. Se le da la oportunidad a toda la gente de Puyén, todo aquel grupo de Puyén que quiera participar, se les da la posibilidad de que estén. eso también ya nos hace que son muchos de los espacios que ya están destinados para la gente de Puyén. Entonces, el resto es para el resto de la comarca. Claro, claro. Apostamos mucho a lo local, tanto lo local nuestro de Puyén como a la comarca, porque realmente sabemos que la comarca tiene muchos grupos lindos, interesantes. Este año fue todo de la provincia, no tuvimos ningún número nacional, porque consideramos que gastos tan grandes, en estos tiempos tan difíciles, no es fácil tampoco. Entonces preferimos que ese dinero que uno podría apostar a un grupo grande, bueno, repartirlo entre lo que son los grupos provinciales. Tal cual. Así que, bueno, ahí son criterios. Un poquito de no, todo pero está bueno, está bueno que las audiencias que nos escuchan también lo sepan, ¿no? Porque si no parece que hay en plena crisis o ajuste, por ¿no? Como estamos viviendo en la provincia, un delirio de gasto en cuestiones que por ahí no son prioritarias. O tal vez para otras gestiones sí, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, sí, yo creo que depende de cada comisión cómo lo organice también. Nosotros esto de que sea tan artesanal y revalorizar la labor artesanal no deja de estar en la parte artística también, ¿no? Que bueno, lo local me parece que es mucho más importante en la difusión, esto mismo, teniendo buenos grupos locales y también darles la oportunidad de que puedan subirse a un buen escenario, con un buen sonido y con mucho público, me parece que es muy interesante también. Carla, ¿cuántos puestos había entre artesanos, productores, manualeros? Mira, de artesanías puestos había 116 armados, pero había 140 artesanos, justamente esto, que algunos compartieron puestos. Teníamos 60 de manualidades, unos 40 de producción, más los 50 y pico de los puestos de comida. Realmente muchos puestos, pero esta cuestión de tenerlos distribuidos cada uno en su sector me parece que hace que uno pueda disfrutar. Si quiere comer, vaya al sector de la comida, si quiere poder ver una buena artesanía, bueno, se maneje por el otro sector. ¿Artistas cuántos pasaron ahí por el escenario? ¿Tenés el y número? Artistas fueron más de 30, sí, porque hubo algunas noches de 12, 13, así que sí, más de 30 artistas durante los días. Y después una, también, bueno, los talleres, ¿no? Hubo actividades de tipo... Este año hubo pocos talleres porque realmente, bueno, hasta el último momento, por una cuestión económica, fue complicado poder concretar que haya talleres, así que hubo dos talleres. Estuvo un poco más tranquila esa cuestión de los talleres, como así los premios también. Normalmente el premio para la mejor obra artesanal es primero, segundo y tercero, y este año únicamente hubo el primer premio. ¿Qué fue el primer premio, Carla? Es el dinero, el premio que reciben. Y fue un artesano de Trevelin que hizo un cuchillo realmente increíble, el trabajo que tenía ese cuchillo, y bueno, después hubo un par de menciones también, pero artesanía de muy buena calidad, realmente he visto cada año, veo cosas más lindas y está bien que sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Como se dice, pero bueno, uno nota ya con tantos años de esto, de la calidad de la artesanía realmente y cosas muy lindas, muy lindas. Carla, ¿quién conforma el jurado para elegir el ganador de la fiesta? Siempre son algunos artesanos reconocidos que han ido ganando premios en otras oportunidades. Y este año fueron dos artesanos y me tocó a mí de la parte local estar de jurado también. Bien, o sea que hay alguien de Trevelin que se fue afortunado, afortunada. ¿Quién? Que fue afortunado, sí. Bien. No estoy recordando en este momento el nombre porque, bueno, estamos tratando de que nos envíen esto, como también en la parte que hacemos con Secretaría de Cultura, que nos envíen las actas de... Pero bueno, ellos llegaron anoche, todos estamos como... Sí, cerrando. Retomando un poco el aire, me imagino. Carla, vos mencionabas al principio que los artesanos o artesanas pueden tener participación así con más facilidad si tienen el carnet. Estaría bueno comentar un poquito qué es esto, el carnet artesanal o del artesano, ¿qué es? Sí, la provincia de Chubut tiene su propia ley de artesanías que hace varios años se hizo basada en la ley del PRODIA, que es a nivel nacional, y que depende mucho de las técnicas que se utilicen, es bastante extensa, y bueno, básicamente las técnicas y la materia prima que se utiliza, que es lo que más hace un hincapié también, ¿no? Todo lo que sea comprado industrializado ya deja de ser una artesanía. Por ejemplo, un hilo que ya está hilado, perdón, y ya teñido con tinturas no naturales, ya deja de ser. Por ejemplo, el crochet y el macramé, que siempre están ahí como en el medio, claro, por el momento no se considera una artesanía, es una manualidad. Es muy discutible, ¿no? Porque hay un montón de cosas que, bueno, a veces no estamos de acuerdo, pero como una cuestión organizativa se basan en esta ley. Claro. Todo aquel artesano de la provincia que quiere tener un carnet, tiene que una vez por año una comisión se reúne en Secretaría de Cultura de Provincia y evalúa las solicitudes. Si uno quiere poseer el carnet, tiene que enviar fotos de las artesanías que realiza y la comisión evalúa si pasa a ser una artesanía y le brindan el carnet. Para el encuentro de artesanos es más o menos el mismo procedimiento. Si uno no tiene carnet y quiere participar, normalmente a principios de diciembre se larga la convocatoria y también uno tiene que enviar a un correo electrónico de la Secretaría todos sus datos y fotos de las artesanías y ellos evalúan y dar una devolución para decirles si bueno, pasan como un artesano y van a brindarles el puesto o bueno, si quedan en la parte de manualidades, que ahí ya los inscribimos nosotros desde esta dirección. Claro, y tal vez bueno, el hecho de tener un carnet permite tener como cierto contacto con las con las oficinas de cultura en general de los municipios de la provincia y tal vez beneficio, no sé, respecto de seminarios, capacitaciones, talleres o sí, exactamente. Eso permite que también se los tengan en cuenta como para brindar una capacitación a un taller. O se ha implementado en los últimos años que en todas las fiestas populares puedan tener de 3 a 4 o 5 puestos gratuitos en las fiestas también. Que sabemos que hay otras fiestas donde es carísimo alquilar un puesto para una artesanía. Acá nosotros a todos se les brinda gratuito el puesto de artesano. Entonces otra de las cuestiones que haya revisado el Departamento de Artesanías es que puedan tener la posibilidad de tener entre 3 o 5 puestos en todas las fiestas populares que sean gratuitos para estos artesanos. Entonces la convocatoria es amplia, pero al artesano que tiene el carnet para que pueda participar. Y tienen ciertos beneficios en ese sentido también. Siempre se vuelve a hablar qué otros beneficios se le podría sumar, ¿no? Está la idea de que se puedan tener una obra social, descuentos en los transportes, ese tipo de cosas, pero bueno, es algo que a futuro es lo que se está planificando. Bueno, genial. Hay mucho sobre el tema artesanal y bueno, vos estás bastante involucrada en este sentido porque es una de las localidades que, bueno, que más participación ha tenido en estas discusiones respecto de la situación de los artesanos. Así que Carla, bueno, como siempre agradecerte porque está bueno que, bueno, que aunque sea una vez al año haya una posibilidad de un encuentro de estas características. Al comienzo del programa decíamos que bueno sería tener más espacios, ¿no? De encuentro de artesanos, artesanas y también escenarios, porque bueno, justamente los músicos locales se vuelven locos por tener una posibilidad de un sonido así, ¿no? Tal cual. Sí, la verdad que sí. Y también esto que es toda la cuestión cultural que sucede dentro de un evento, me parece que es muy importante. Con el secretario de Cultura de este momento lo hemos hablado varias veces también, ¿no? Eso de hacer mucho hincapié en que no termine siendo solamente la fiesta de artesanía o la feria del libro, solo libros, o como que en cada uno de estos eventos pueda haber todas las diversas disciplinas artísticas, que me parece que es importante que el público pueda disfrutar de todo. Mientras ve una artesanía, pueda escuchar una música, ¿no? Como que un poquito de... Todo no, por supuesto, es impresionante, las fiestas populares lo que mueven y lo difícil que debe ser organizarla, bueno, sabemos de qué se trata y realmente, bueno, felicitarte Carla y bueno, y desearte un buen año de gestión, vos seguís, ¿no? Un tiempo más por ahí. Sigo 2 añitos más, aquí seguimos, sí. Bueno, sabemos que es muy pronto, tal vez para otro momento, pero bueno, viene un año complejo, ¿no? A nivel provincial, pero ¿cambia mucho el panorama para la gestión tuya este año o más o menos se pueden seguir sosteniendo las actividades que había el año pasado? ¿Cómo lo ves? La verdad que cada vez más difícil han venido los años. Ya este año que pasó fue complicado, tuvimos mucho menos talleres gratuitos para la comunidad. Realmente estamos preparados a que va a ser un año bastante complicado realmente. Pero bueno, yo creo que el área de cultura siempre estuvo acostumbrada, ¿no? A tener que rebuscárselas, a poner mucha creatividad. El hecho de que nosotros tengamos hace 2 años un auditorio acá para presentar diferentes actividades creo que nos cambia mucho también porque por lo menos podemos brindar el espacio. Entonces también el que quiera dar un taller o presentar un espectáculo y quiera cobrar una entrada, bueno, el espacio está abierto para todos aquellos que quieran hacerlo, así que realmente yo creo que la esperanza es el último que se pierde y aquí seguimos para poder hacer más actividades. Gracias por tu tiempo, sabemos que vale un montón en este momento, así que te agradecemos este espacio al aire de la Radio Fogón. Te esperamos cuando quieras por acá y bueno, un abrazo muy grande y a descansar un poco ahora. Bueno, muchas gracias y gracias por el espacio a ustedes también. Cualquier necesidad que quieran saber, aquí estamos también. Gracias Carla, hasta pronto.